vamos con machado. En casa con Pai Jacinto, se forma el gran guateque. En casa con Pai Jacinto, se forma el gran guateque. Comenzó ayer a las 7 y terminará el domingo. Tiene más de 100 mujeres por perro, carril y guagua. Tienen más de 100 mujeres por perro, carril y guagua. De Palma y Remanganagua, en Agualacha si quiere. Vamos monte adentro, vamos con machado. Vamos monte adentro, vamos con machado. Vamos monte adentro, vamos con machado. Vamos monte adentro, vamos con machado. Vamos monte adentro, vamos con machado. Prepararemos la cena. Yo voy a gozar. Vamos monta adentro, vamos con una chiquita linda, mamá, yo quiero gozar. Vamos monta adentro, vamos con machado. Vamos, vamos para el bate de Juan. Vamos con machado. Lo quiero usar. Vamos con machado. A la loca.